continuamos en La Venganza Será Terrible. Sí. Estamos en vivo, hoy es viernes, aquí en el auditorio de Radio del Plata. Y así será el resto de los viernes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Aprenda a adelgazar usted que come como un cerdo. Ahí está. Nuestra habitual sección dedicada a la salud. Sí, señor. Y es en realidad un informe preparado por nuestro equipo de producción acerca de las cosas que uno puede comprar en las dietéticas. Ah, sí, cada anduvimos vez por todas las dietéticas. Sí. Hemos cada uno de nuestros empleados ha comido cuantimenos 20.000 kilos de orejones. Sí, bueno, es que le erraron con las cantidades, ¿no? Sí. Porque no es que puede hemos comer recorrido así. Dietéticas, hemos visto qué clase de porotos venden. A mí me gusta, la dietética me gusta ir a oler. ¿Vio el olor que hay? Ah, ¿se puede que oler? Sí, usted entra. Sí. Y ahí está el olor. Pero no queda medio no, la gente que, momento, eso, si usted huele el olor general, digamos, sí, bueno, sí. Está bien. Sí, pero si usted se acerca a un centímetro del manjar, sí, para olerlo, se y lo hace la boca. Y algo se modo ostensible, con ruido. Eso está prohibido en algunas dietéticas, y especialmente en queserías. Sí, señor. ¿Qué está sería prohibido nosotros? Por cartel. Bueno, dice, prohibido no. Oler. No, ¿cómo va a estar prohibido la empresa? Sí. Para... Si, el que oliere un producto deberá comprarlo. Para donarle. No, en muchos lugares tienen tapado, por ejemplo, los orejones, eso, la fruta disecada. Sí. La tienen tapada, pero cuando la destapan... Ahí te quiero ver. Sí, sí. Ahí le viene el aroma. Y ahí te pones como loco, porque es como la feromona. Yo pido tocar, Yo también, usted primero pero... huele y después toca. Bueno, sí. Ah. Yo pido tocar uno, no es que le pido... Pero lo va a tener que llevar, porque imagínese. Sí. ¿Sabe por qué están así los orejones? Lo de en su tiempo eran duraznos. Sí. Son huellas digitales, señor, lo que tiene afuera. No, porque a veces están muy duros, como eso, puede estar. A veces tiempo. Es muy difícil comer un orejón, tan difícil como comer, por ejemplo, la tapa de goma de una bañera. Sí, tiene una textura eso no así. Me gustan a mí. No, tiene que estar más tierno. ¿Qué otros productos hay, doctor, en su dietética? Bueno, tenemos El Universo del Poroto. Ah, sí se llama. Ah, sí. Sí, qué novela, El Paraíso del Poroto, como el Rey del Poroto. Completo, o sea, todas las variantes posibles de porotos y legumbres anexas. Claro, como el garbanzo. El garbanzo. Y otras cosas que no tienen nombre. Los lupines, tienen lupines. Que están ahí. ¿Y qué cosa? No se venden más. Los altramuces, que ya no se venden, ¿no? Así tú. Antes los vendían los maniceros. Claro. Buenas tardes, soy un anciano. ¿Qué tal? ¿Cómo se pasa recordando cosas que ocurrían antes? Sí. Antes todo era mejor. Sí. Ah, sí, sí. Las enfermedades que teníamos antes no las tenemos ahora. Señor, bueno, Dios gracias, bueno, señor. Los lupines los vendía el manicero. Pero son también una forma de poroto, ¿no? Sí, deben ser. Hay... ¿Solo porotos venden su dietética? No, cosas que... No, y lentejas, lentejas. Ah. Todo lo mismo. Lentejones, no, bueno, son legumbres. Todas las legumbres, bueno, son no, todo pero lo que se puede imaginar. Yo estoy hablando, por ejemplo, de comidas reducidas en calorías. Claro. Bueno. Por ejemplo, un lechón, cero calorías. No existe. El famoso lechón, cero calorías. No hay lechón cero calorías. El chancho light, señor, ¿cómo no? El chancho tab. Chancho tab. Cero calorías. ¿Qué te parece? Te comes un lechón y es como si no hubieras comido nada. ¿Y después? No, eso es imposible. No existe bien, ese señor, producto. Ya está, te bañas bien y el chancho limpio nunca engorda. Vendemos, sí, tofu. ¿Qué? Conmigo, quédate sí. Tranquilo. No, lo que le digo es... De aquí para allá son todos vendedores, señor. Usted puede hacer macrobiótica. ¿Qué es la macrobiótica? Discúlpeme porque no la interpreto. Sí. Es comer... Es comer piedras, por ejemplo. No, piedras no. Comer cosas grandes, porque macro me dijeron a mí, claro, que es un banco, claro. Comerse cosas grandes. Come muchas algas, combinan algas diferentes, disecadas. Y tofu también come, y no sé qué otras cosas. Y algo más. Para llenar. Algo macrobiótico a la sala. El nombre de una ciencia... A la mera ingesta de un, sí, de un pasto. De una porquería de una como esa. No, eso es lo que yo sé. Yo me como, qué sé yo. Ponele. Un zapallo. Sí. Y no hago una ciencia nueva. ¿Usted es vegano? No, debe cara, ser algo digo. Más. Yo no sé de macrobiótica. Pero usted es vegano. Bueno, pero sigue sin salir del poroto. Bueno, ¿qué pero, puedo comprar aquí? Me gustaría, por ejemplo... Semillas, ojo, semillas, semillas molidas para la... Ahora se están... vio que hay toda una corriente de personas... Sí, por el burlete. Que comen semillas. Y combinan las semillas. ¿Usted come las semillas? Yo como semillas combinadas, señor, sí. Así me llaman. Y se las venden en frasquitos muy caros. Sí. Pero eso es para sembrar, señor. No, pero usted se come eso. No, porque se la dan rota, además. Ah, y adentro le germina algo. No, le tiene... Por ejemplo, usted está mal del ácido úrico. También. Sí, eso es lo que estaba diciéndole el otro día a mi amante. Bueno... Entonces se come unas regias semillas de chía. ¿De qué? Sí. De chía. De chía. ¿Y de qué más? ¿Qué otras semillas usted consume? Yo le consumo, mire, tengo chía, tengo trigo. ¿De uva? Sí. ¿Semillas de uva? Semillas de sandía, para escupir lejos son. Claro. No quiero saber cómo las produce. Siempre come aún sin querer. Claro. Semilla de mandarina, no la van a ir escupiendo toda. Y si estás en siempre público, siempre alguna filtra. Semilla de tomate, que no hay forma de sacarla. Tenemos de todo. Semilla de zapallo. Sí, las de zapallo sí, se venden Sí, tostadas. ¿Tostadas? Sí, yo como un pan tostado con semillas de lo que dice usted, de zapallo. Semillas de zapallo tostadas. No salimos de las semillas, señor. No salimos. Las dietéticas venden aceite otras cosas. Aceite de oliva. Manteca light, por ejemplo. Ahí está. Cero calorías. Sí, hay una... Sí, tiene otro nombre esa manteca. Sí, Ghee se llama, G-H-E-E. La ghee, sí. Gomina. No, esa manteca ghee es la, para la comida india. La usamos india. Los tibetanos, claro, señor. Sí. Nosotros usamos, le ponemos al té manteca. ¿Pero tiene algo de manteca eso? Sí, señor. Escúcheme. Ya se llama manteca, se llama ghee. Todo lo que... Buenas tardes. ¿Cómo le va? Todo lo que vendemos aquí dietético, en realidad, no tiene nada de lo que dice ser. Simula ser otra cosa. Es un... una simulación, todo simulación. ¿Cómo se llama el boliche? Vaya, ¿qué es? ¿Dónde está el cartel? Afuera. Disculpe, no veo nada, no vi ningún cartel. ¿No tiene nombre? Simulación. Sí, simulación. Ah, bueno, pero entonces me lo hubiera dicho, o hubiera puesto un cartel. Bueno, nosotros, por ejemplo, le vendemos aquí flan con crema. Sí. ¿Flan con crema? Parece flan con crema. ¿Dietético? O sopa inglesa, algo... Ahí está. Tiramisú. Cosa muy... Tiramisú. Sí. Y no es. Ah, bueno. Nosotros hacemos unas pastas con todas... pedazos de zapallo, cosas medio podridas. Dos cucharadas de sabor. Le sacamos todas las colorías que tiene, le metemos mejoradores, colorantes, qué sé yo, y queda algo de cero caloría, aunque eso sí un poco tóxico. Y usted se lo come y es santo remedio, revienta. Sin saber que no tiene nada que ver con el tiramisú, por ejemplo. Ah, pero... Aunque por el gusto usted ya lo empieza a sospechar. O sea que tampoco tiene el gusto del tiramisú. No, tiene solo la apariencia. El gusto, y usted sabe que a veces el gusto, aquí viene una sonrisa. Sí. El gusto es inducido por la vista. Claro, señor. Bueno, la comida es la vista. Vamos a hablar dos veces en este programa de la siguiente prueba. Tápese los ojos a una persona y désele a comer primero una papa y luego una manzana. Sí. Verá como no es capaz de distinguir la una de la otra. Bueno, pero eso hasta cierto punto, y señor. Y si no se lo estúpido el tipo, punto, señor. Claro. Sí, porque un tiramisú, claro, que tiene solo el aspecto del tiramisú, pero claro, que no uno ya otra cosa. Se lo coge, tiramisú, cuando y el cerebro recibe el mensaje, tiramisú, chao. Ahora, si uno dice, voy a ver qué gusto tiene, es lo mismo, claro. Parece aceite carro. Vio que bueno, ¿cuál es el aceite carro? Nada, no hay aceite de carro. Hay grasa de carro. ¿Quién va a aceitar un carro? Bueno. Respuesta, sí, se puede aceitar un carro. Sí, señor. Sí, primero hay que tenerlo igual, el carro. Bueno, aceite. Bueno, ahora, lo que sí me dicen es que hay cosas que reemplazan a otras. Por ejemplo, el chocolate, que es muy calor. Y sí, reemplázalos por otros. Se lo puedo reemplazar con la algarroba. Algarroba, sí, que es una cosa marrón. ¿Qué es? ¿Pero qué es? Muy parecida al chocolate. Sí, como la cascarilla. Y escúcheme, sin embargo distinta. ¿Pero de origen vegetal? ¿De qué? ¿De dónde es el chocolate? Del algarrobo. Nos vamos a los aserraderos donde cortan algarrobo para hacer muebles baratos. Sí. Le pedimos a ver si le sobra un cacho de viruta. La ponemos en remojo, algarroba. No me diga que sé. No te estamos engorda... comiendo madera. Sí. Peor que comer vidrio, señor. Bueno, no, señor, pero... Bueno. No sé, uno... Pero es, por lo menos, madera blanda, no madera noble. La caoba, por ejemplo, te agujere el estómago. No, te cae pesada. ¿El quebracho con el juguito de tanino? No, ah, pero el quebracho es pésima madera. ¿Por eso? Claro. No, no, claro. El quebracho no es rico. Es rico y... para ahumar cosas será rico, para ahumar... Sí, porque sale humo cuando... Sí. Claro. Bueno, ¿qué van a llevar? Y productos, por ejemplo, porque muchos en las dietas se dan esas gelatinas con distintos sabores. ¿Usted dice esta? ¿Eso es una gelatina? No, esto no, esto. ¡Ah, señor! Yo que era vegano. Es parecido. ¿Cuál le gusta? Hija, tranquilo, tenemos una degustación. ¿Tiene sabores no tradicionales o son tenemos todos los sabores, porque esta es una gelatina madre. Sí. Así se llama. Y después le echamos con estos polvillos, sí. y le ponemos el sabor que usted quiere. Ah, bueno, pero ¿y la madre? ¿Qué gusto tiene? La madre, señor. Sí. Hay un solo gusto. No tiene gusto. Claro. Es insípida. Es insípida. Como casi todas las madres. Sí. E incolora. Bueno, porque, mire, yo entre los yogures me gusta el sin sabor. Ah. La tarde gris, el sin sabor. Yogur es el sin sabor. Para quedar bien apenado. No, tiene un... Claro, y usted le echa azúcar. Un sabor natural. De nada. Sabor natural. Bueno, más este neutro. Es un gel natural. Sí. Hecho prácticamente con lo que nos sobra de todo. Y produce una sensación... De gelatina. De que usted está haciendo algo por su salud. Sí. Bueno, pero... Lo cual es absolutamente falso. ¿Verdad? Bueno, entonces no va a servir tampoco pero para la tenemos salud. Tenemos mucho artesanal, muchas cosas hechas con la mano. Sí, todo. Fíjese, ¿cómo se llama el negocio? Me dijo que se llamaba simulación. ¿Sabe por qué? Porque todo lo hacemos con la mano. Cosas artesanales. Simulan hacerlo con la tenemos mano. Tenemos este queso. ¿Ves este queso? ¿Esto es un queso? No, esto. ¡Ah! Está hecho por monjes. Sí, señor. Ah, está en un monasterio. Lo hacen en un monasterio que como no tienen nada que hacer... Sí. A la mañana hacen queso. Pero, señor... Y así. Me va a llegar otra carta, sí. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, agarran primero... Primero hay que obtener la leche. Agarran leche, se atan un odre de leche a la espalda y caminan. Pero como bueyes, casi. No, claro, señor, como caminan, monjes. Caminan. Al cabo de 500 kilómetros, la leche primero se vuelve cuajada, sí. Luego ricota y más tarde queso. Ah, bueno. Ahora, para hacer un kilo de queso de rallar, hay que caminar hasta los Estados Unidos. Sí, bueno, señor, sí. Algunos no vuelven, como tienen voto de silencio. Claro. No, ya se queda, le da pereza volver. Son monjes que han hecho voto de silencio, si no se negarían. Si no se quitarían. Pero que hagan con la cabeza, señor. El voto castigar viene solo, señor. Cuando uno hace voto de silencio con todo, en serio. Con todo. No se renuncia a un lenguaje para elegir otro. No hay ni ademanes ni nada. No hay ni escriben. Nada. Qué vivo, qué vivo. Bueno, pero tiene el queso. Entonces eso el queso, lo hacen los monjes. El queso de los monjes. Tenemos aceites. Dulces. Sí. ¿Dulce de batata? Esto por ancianas. ¿Por qué? ¿Pues todos por ancianos o por monjes? Las ancianas se complacen en hacer dulces. El trabajo esclavo no es tan fácil de conseguir. Si no es con las abuelas o los curas, no hay manera. No, bueno, pero digo, personas que hagan dulces también hay. Viejas. Digo, sí, las ancianas, por supuesto, también son personas, señor. Licor casero destilado por alumnos de colegios privados. Pruebe este, va a ver qué rico que está. Está espesito, mire. ¿Quiere probarlo? ¿Qué sabor es ahí, este? Ahí es la bañera. ¿Cómo la bañera? No, señor. Sabor a whisky. Sí. Pero no es whisky, ¿cómo va a haber sabor a whisky? No aparece. No es whisky, es un whisky casero tipo ley seca. No, pero señor, los licores vas son a ver de... nuestros alambiques, están hermosos acá, señor. ¿Licores son de huevo o de...? Ah, de huevo tenemos todo lo que se puede hacer con un huevo. Lo vendemos. Ah, flan. Nómbreme algo que uno puede hacer con un huevo. Flan. Muy bien. ¿Ve esto? ¿Qué es eso? ¿Un flan? No, esto no. Ah, señor. Nombre y cosas. Bien. Este es un licor hecho con huevos. Sí. Para hacer este frasquito de licor que tiene medio litro. Sí. 2000 huevos. Sí. ¡No! Ojo, ojo. Es muy pesado eso. Es, sí, porque es la yema solo. Con las claras hacemos esto otro. Claro, con las claras pero... hacemos esto, mire. ¿Qué es eso? No, me... esto. Ah, señor. Me da miedo preguntar qué. Pruébelo, va a ver, si no lo reconoce. No, merengue, son merengues. Batimos la clara hasta que se hace merengue, claro. merengue. Sí, se hay hace merengue. Hay gente que está batiendo, por ejemplo, para hacer este merengue, sí. Hay que batir un año. ¿Un año? Un año. Sí, sí. Pero señor, entre el queso rallado que van caminando hasta... No, esa es otra cosa. Bueno, no sí, hacemos nosotros. No mezclemos, se lo hacen los monjes silenciosos de azul. Nosotros sí. No tenemos nada que ver con eso. Bueno, pero ¿y a usted quién le bate la clara? Nuestros empleados. Sí, claro. Vea que el señor que está moviendo la mano así. Ah. No, no, la atención. El otro. ¡Ah! Bueno, está batiendo la clara hasta que alcance el punto merengue. Claro. El punto de nieve, ¿no es ese? Sí, hay claro. El punto de nieve, el punto merengue. Sí, el punto, vamos. Ya, sí. Los puntos cardinales, o sea... No, bueno, sí, señora, hay muchas puntos... cosas, ¿no? Lo que usted se le no, está bien, también. Los puntos suspensivos, pero... También. Sí. Bueno, sí, pero aquí estamos hablando... Bueno, pero el merengue de dietético no tiene nada, señor. El nuestro sí. Sin embargo, nosotros, con un procedimiento nuevo, secreto, le sacamos al huevo... Todas las calorías, ¿sabe cómo? Las mismas calorías que tiene el licor de huevo son las que le sacamos a los merengues. ¿Y cómo? ¿Con qué procedimiento? El merengue tiene cero calorías. ¿Y con qué procedimiento? Se puede comer una tonelada de merengue y sigue igual de flaco. Sí. No, no puede ser, señora. No, después de una tonelada se siente que pesado, pero escúchame, es una transmutación de las calorías. Pero entonces ustedes están manipulando... Los huevos. Los... Sí. No... Digo, algo genético, esto es transgénico... Tiene que es... ver con lo genético... Tibio, tibio. Con el ADN... ¿Qué? Con el ADN. ¿El ADN? Sí, sí. Ah. Estamos tratando ahora de generar una nueva estirpe de gallinas... Sí, señor. Que son las famosas gallinas diet... Sí. Que ponen huevos en vano. Sí. Ponen huevos... Sin capacidad... sin capacidad, tiene nada... De engendrar, claro. Y, ni de alimentar. Ah, y entonces, ¿qué sentido tiene en eso? Tiene el sentido que nos apropiamos de estas posturas de ave y las convertimos en estos deliciosos merengues. Punto. Ah, bueno, por lo menos son deliciosos. Bien, todo eso tenemos aquí. Bueno, la todo verdad... Todo lo que contribuye a comer como un cerdo y permanecer flaco. Ahora, fíjese usted, mire, esto sí, esto no es una perfecta hamburguesa. No, sí. Pruébela. ¿Esto es una hamburguesa? No, esto no. Ah. Esto. A ver. A ver, ¿cierro los ojos o no hace falta? Como usted prefiera, porque la hamburguesa igual está cubierta por pan. Sí. El pan es de verdad. Ah, bueno. ¿Pero esto no es papa? No. No, señor. No. ¿O manzana? No, eso cuando tenía los ojos vendados. Frío. Mire, yo no siento el gusto a la hamburguesa. Muerda más. Caliente. Bueno, esa es nuestra cuarto lulines de... Sí, pero son para comer. No, sí. Son para defensa propia. Claro, yo pensé... Es lo mismo. Me claro, compré dos. Me ensartás a uno con ese pirulín. No, pero estos son pirulines de clorofila. Ah, qué buena la clorofila. Dicen que es buena, yo no sé bien las propiedades. Las plantas tienen clorofila. Claro, sí, claro. Dice, también, para, claro. No sé para qué, ¿no? Para comer, es como... Para poder absorber la... no sé qué. La fotosíntesis, todo el proceso de la fotosíntesis. Sí. Pero nosotros destilamos las plantas, la planta queda blanca. Le sacamos, claro, sí. Le sacamos toda la clorofila. ¿Qué tiene clorofila? Todo lo verde, el los loros, por ejemplo, claro. No, lo vegetal, señor. O sea, cocodrilos tienen clorofila. No, no, solo el reino vegetal. Sacamos la clorofila, destilamos las plantas y hacemos estos pirulines, caramelos. Y al ser humano, ¿qué beneficios le reportan? Dicen que es muy bueno para la sangre. ¿Para qué? Para la savia. Para la sangre. ¿Para la sangre qué? Sí, todo. Le hace bien a... ¿Cómo se puede ser bueno para la sangre? Eso que dijo un asesino tiene serial, valores. Un fenómeno de la sangre. Tipo. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo sabes? Anda bien de la sangre. Se hace un hemograma. Un chorro de sangre. se hace un hemograma. Veo que le dicen que la morcilla también le hace bien a la sangre. ¿Y con esa excusa? No le hace bien a la sangre. Tiene la que sangre comer. Le hace bien a la morcilla. En eso consiste, señor. Esa es la de la vaca. Sí, después usted va, se hace un hemograma y le da todo glóbulos rojos. Claro. Le da todo de, por eso. Claro. El hematocrito. Si usted quiere, usted tiene que hacerse algún análisis. Tengo gente muy amiga en Swiss Medical. Sí. Que yo puedo hablar con ellos para que le dé bien el análisis. No, bueno. Unos pesos, señor. No, eso, sí. eso es una. ¿Qué sentido? No, lo hacen por amistad. Le digo, ¿ah, mira, sí? Va a ir fulano, se hace un análisis de sangre. Pulenta. A ver si ponerle bien el colesterol. Sí. Pero, señor, pero. Claro. ¿Qué? Un señor no examen. No tampoco que se los cambie, porque ya eso sería... No, algo exagerado. Pero no, que se lo acomode un poco, ¿no? Se lo corrigen. Poner unos puntitos de más aquí y allá, sacarle donde le sobre y ponerle donde le falta, que es un muchacho amigo, y listo. No, bueno, y pero... vos vas al médico, ya vas con un... Con algo con serio. Un análisis presentable, ¿no? O sea, mire, veo cómo son los médicos. Bueno, sí, se alarma. Explicaciones, cada enfermedad que se agarra, sí. Se tiene que andar dando explicaciones, señor. Bueno, pero es un diagnóstico errado, ¿por qué va a andar todo cambiando los datos? Todo es errado, señor, vamos. No, señor. Bueno, usted quiere la verdad. Cambia todas las variables. Bueno, ¿qué decir? No, yo le agradezco. Váyase, tranquilo. No, le agradezco. Si quiere lo llamo para que le dé peor, para que le dé todo. No, pero le agradezco el gesto, pero se supone que es un análisis de diagnóstico, señor. Bueno, es este. Es tardísimo, me parece, ¿o no? No, todavía no. Bueno, es tempranísimo, me parece. Sí, usted dice porque está esa gente ahí parada. Claro, no, está bien. Me pone nervioso. Sí, lo podemos hacer pasar cuando quiera. Freddy Krueger está ahí, lo veo. Venden muchas golosinas que no son dulces. Que son las que hacen bien. Pero ¿cómo distingue una golosina? Al niño hay que acostumbrarlo a que coma golosinas de gusto repugnante, diciéndole que le van a hacer bien a la salud el día de mañana. Bueno, no, pero hay golosinas que han incorporado a la pasa de uva, por ejemplo. ¡Ay, qué rico! ¡Ah, qué rico! Yo veo una pasa de uva y me pierdo. La misma clorofila. Escúcheme, yo no hago más que sacarle las pasas de uva al budín. Viene un tipo, sí. Me da un budín y yo lo primero que hago, agarro con los mismos dedos, le saco las pasas de uva y las tiro. Me voy a comprar una golosina de pasas de uva. Bueno, sí, señor. Que toda mi vida he perdido, digamos, un 15% de mi vida infantil sacando pasas de uva de cosas que me estaba por comer. De las empanadas. De las empanadas. Investigando empanadas para ver si tenían pasas de uva. Todo ese tiempo que perdí, ¿para qué? Para después comprarme pasa de uva. Sí, para esta colección, ¿no? El chupetín de pasa de uva. Oh, te raspa la lengua el chupetín de pasa de uva. Es asqueroso, señor. O tiene ahí como una pasta de... Mire, ¿ves esto? ¿Qué es eso? ¿Esto? No, esto. Ah, señor. Estas son pasas de uva que sobraron. ¿Todas esas? Acá las pasaduras las tiramos directamente. Hacemos juguetes, con pasas de uva. Claro. Y las donamos a las dietéticas. Así. Bueno, porque tiene un valor nutritivo muy importante. Sí, sí. Cada 10.000 pasas de uva. Por ejemplo, usted con una pasa de uva puede caminar 100 kilómetros, ¿o no? No, con una no. En el desierto del Sahara me parece que lo mejor son las pasas de uva. Sí. No, Se le acaba la comida, chao, pasa de uva. No, pero usted ve los sandinistas, por ejemplo. Los de Nicaragua. Sí. Luis Andrini. ¿Vos? Los andinistas, los que escalan los Andes. Yo creí que los andinistas de Nicaragua. Claro, la gente que es el sandino y el Ecuador. No, bueno, quizás ellos también. Sí. Comen todo el tiempo nueces, pasas de uva. ¿Por qué? Para pelear. Se van a caer. No, porque con eso tiene... Está colgado ahí de un piolín, está comiendo nueces, pasas de uva. Además, escúchame, con una mano agarrás la cuerda. Con eso tiene fuerza. Para eso llevar el pico, me imagino. Nah. Usted mire, con un puñado... ¿A qué venía, a comer? Si usted se lleva, para escalar una montaña, pasas de uva, nueces y un huevo duro... No se cae nunca. Sí. No, sí. Ah. Se los da el sherpa después. Con eso tiene un rato largo. Y por supuesto agua, ¿no? Se para reempujar. No, para hidratarse, señor. Claro. No, se le queda un huevo duro. ¿Sabes en qué? En la cima del Ebre. No hace sí. Atravesado en la glote, ¿y cómo lo reempujas para abajo? No, ese... ¿Y la por gente... eso siempre agua. Y escúcheme, y uno llega así, comiendo porquería, llega al Ebre. No, tiene que entrenar, ¿sabe qué? Cuidado, porque a veces vos estás comiendo... mientras comes conviene no escalar. No. Porque por ahí quedás medio colgado así... Sí. Boca para arriba. Y la comida retrocede. mucha gente se atasca en la glotis. Bueno, pero usted no sabe comer acostado. No, no se puede comer acostado. Bueno, no, hay gente que tiene la habilidad... Sí. ¿Cómo hace? De tragar... Simulan, claro. No, de a poco. Sí, 6 meses. No puede ir, porque hay un reflejo. Tragar es un reflejo. Bueno, esto lo sabemos. Es un reflejo de los que sube. No, es un reflejo, señor. Y hay gente que adquiere la habilidad de poder... Sí, qué bárbaro. ¿No podemos traerlo a la radio para hablar con ellos? ¿Ustedes? A ver cómo hacen a tragarse algo de acostado. Inclusive, inclusive cabeza para abajo también. Ah, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame qué quiere que me trague. Esto. Ah. No, esto, señor. Ah. ¿Cómo era con los antiácidos después, no? Bueno, últimas consideraciones acerca de las dietéticas y la investigación que ciertamente hay que comenzar. ¿Sabe que se vende en la dietética lo que sobra en China? El ginseng, toda esa porquería, señor. Bueno, esos son... Biloba, acá se usa como aditivos o cosas así. A mí me parece que el ginseng produce alucinaciones. Sí, señor. No, ¿cuánto consume usted? 2 kilos. Yo no consumo. Y bueno... Pero porque me parece que produce alucinación. No, no produce alucinación. ¿No? Quizá le hace subir la presión, si usted tiene presión alta. Al revés, yo lo tomo para bajar la presión. No, es al revés, le con sube. Razón. No, con razón, no me daba resultado. No. ¿Para bajarla? Sí, ya sé. Bueno, señor, el ajo, por ejemplo. Claro. Y el germen de trigo. También todo produce eso. Alucinaciones. Gérmenes de trigo, sí, sí. Unos bichos así de grandes. Y el otro, ¿cómo se llama? La jalea real. También alucinaciones. No, pero entonces. Prácticamente todos los alimentos de una dietética producen alucinación. Pero usted tiene alucinaciones no. Previas a la. La gente que va a las dietéticas. La gente que va que viene a comprar estas cosas entra. Sí, entra con los ojos desorbitados, sí. Ay, y me lo dicen también, gente que tiene esto, sí, digo, ay, dice, es alucinante. Sí, pero eso es una señal de entusiasmo, señor. Cuando uno tiene entusiasmo, tiene alucinaciones, sí. Ya me parecía. Eso sí, consumo. Sí. Yo consumo mucho entusiasmo, sí. Y me alucino. No, mire, esto sí es para cambiar los hábitos de vida. Usted empieza no a comer esto. Esos escarabajos rosados. Ahora que estoy viviendo como quiero, voy a cambiar los hábitos. Y bueno, sí, con esto cambia y después se va a sentir mejor. ¿En qué sentido los cambio, por ejemplo? Y porque usted hace una alimentación consciente. ¿Con quién? Hay gente que no sabe lo que se consciente está comiendo. Consciente que es una porquería, ¿no? No, consciente que usted sabe lo que se está comiendo. Pero no come más. Pero no es rico lo consciente, ¿no? Bueno... Puede no ser rico. ¿Qué otro hábito tengo que cambiar? Y es eso, por ejemplo, si usted come entre horas. Y... Solamente entre horas. Usted tiene que hacer las 4 ingestas. Nosotros les hablamos ¿qué? De las 4 ingestas. Son unas hermanas. Cuento. Sí. No, es el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Ah, sí. Bueno, sí. Y nosotros le ponemos la hora. No hay ¿cómo se llama eso? Por el medio. Las colaciones, gracias. Las colaciones. Gracias, señorita, mire acá. Ya no. Me imagino lo que será eso, ¿eh? No, las colaciones, aquí las incorporamos a las. A estos 4 hitos. Las colaciones son unas hormigas que comen a la gente. Y que después se convierten en golosina salteña. No, sí. No, mire, está mezclando nunca todo. Nunca vi señor. Una dietética peor atendida que la No, pero jefe, no llevo nada, me pregunta por todo. Pero nada es todavía lo que ni, yo creo. Ni no llegamos... Estoy preguntando si tiene algún producto alucinógeno. Claro. Dice que no, cuando yo creí que eran todos. ¿Alucinógeno? Sí. Sí, señor. A eso vinimos. El clavo de olor. Perdón, ¿te parece ya, que... por ejemplo, el olor de un clavo es una alucinación. Pero es aburrido si lo empezás a chupar. La... Hay que saber usarlo. O sea, dígamelo sí. A mí. Sí. Pero... ¿Ve esto? ¿Qué es un clavo de olor eso? No, un martillo. Ah, señor. Un martillo de gusto. Un martillo de gusto. Para el clavo de olor, un martillo de gusto. Una marca para los clavos bueno, de olor. Sí, no tienen marca los clavos de olor. Envuélvame... Miguelito. No, ¿cómo le voy a envolver el clavo de olor? No, clavo de olor no quiero. No. Ah, bueno, ¿qué va a llevar entonces? Voy a llevar ¿qué podríamos llevar? Y podríamos llevar algún fruto seco que a vos te gusta. Ah, sí, higos chumbos, ¿tiene? ¿Qué cosa? Higos chumbos. Sí, higos, pero secos. Sí, seco, seco, higos chumbos, seco. Sí, sí. Huevos Kimbo. A mí me gustan los huevos Kimbos y los higos chumbos. O las revés, Mire, mejor ¿el choclo es dietético, caballero? No, el choclo... Sí, sí, con este tango. Mire, ¿ve esto? ¿Qué es eso? Un choclo dietético. ¿Pero eso es un choclo? Dietético. Bueno, señor, sí, pero... Al principio te viene con menos grano. Claro, no tiene la apariencia de un choclo. Prácticamente tiene el marlo solo. Claro. Sí. Pero te entretenés con eso en la boca un rato, estás ahí. Sí. Con quedar los agujeros, nada más. Bueno, ahora voy a tener que cerrar. Bueno, sí, mejor cerremos porque... Sí, porque esto ya no es la hora. Ya es la hora. Bueno, muchas gracias por todo, ¿eh? Bueno, buen provecho. Nos volvemos, igualmente, ¿eh? Sí. Y que sea con salud. Vamos a repartir ahora entre el público presente... Choclos dietéticos. Productos dietéticos, sí. Clavos de olor... Ya va, señora, no se apure, hay para no todos. No sé, señora, suelte. Sí. Permiso. Pausa.